Se te complicó botijar. Así es como suena. Hola, buenas, buenas, ya llegamos. No se altere, ya no desespere. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. El sueño. La noche nos impone su tarea mágica, destejer el universo, las ramificaciones infinitas de efectos y de causas que se pierden en ese vértigo sin fondo, el tiempo. La noche quiere que esta noche olvides tu nombre, tus mayores y tu sangre, cada palabra humana y cada lágrima, lo que pudo enseñarte la vigilia, el ilusorio punto de los geómetras, las líneas, el plano, el cubo, la pirámide, el cilindro, la esfera, el mar, las horas, tu mejilla en la almohada, la frescura de la sábana nueva, los jardines, los imperios, los Césares y Shakespeare. Y lo que es más difícil, lo que amas. El sueño de Jorge Luis Borges. Para comenzar este programa, que le dice a ustedes muy buenas tardes, muy buenas mañanas, muy buenas madrugadas y muy buenas noches, en ese orden o en el que se preste venir, le decimos a nuestra audiencia y a la gente que nos acompaña aquí en estudios, que en este caso, por el momento, son solamente el querido Carlito y el querido Yona. ¿Cómo andan? Buenas aguas para todos. Como hoy no nos acompaña Andrés, voy a hacer su saludo tradicional, porque me encanta, además. Buenas aguas para todos, para todas y para todes. Buenas noches para todos. Bienvenidos a esta edición de Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bárbaro. Bueno, hoy es jueves 30 de mayo del 2024. Un gustazo estar compartiendo con ustedes. Creo que en un ratito se van a arrimar algunos integrantes más a la mesa. Se van a arrimar, sí, porque estamos templando acá los micrófonos y pronto estarán aquí haciendo uso de ellos. Supongo yo, el querido Colo y el querido Marcos, que cuento con vuestra presencia. Y también más tarde, pero ya en la barra de mármol, en el último espacio, tal vez tengamos la presencia de la Ampolla y de Roquecito, veremos. Yo supongo que sí, espero que sí. Bueno, vamos a mandarle un saludo a Andrés y a María Rosa, que hoy no nos van a acompañar en estudios, pero sí estuvieron haciendo un tremendo trabajo de producción. Ellos están presentes desde hace tiempo en la producción. Así es. Bueno, les contamos que además de escuchar por la 90.7, pueden escuchar por colectivoespica.sejuntalagente.org y también por algunas aplicaciones, Radio Garden, Simple Radio, TuneIn, en fin. Y que el programa se repite los sábados a las 9 horas y los lunes a las 3 de la mañana y a las 2 a las 14 horas. Y pueden, tienen las vías de comunicación, el 4334-6679 o el 099-997787, si quieren mandarnos algún mensaje o comunicarse con alguno, si conocen el número de alguno de los integrantes del programa, también pueden comunicarse, que nosotros gustosos estaremos tratando de leer y de pasar al aire vuestros mensajes. ¿Qué me comenta, querido Carlito, respecto a lo que estuvo pasando acá en los espacios del Carlos Alfredo? No, esta semana viene tranqui. Ahora acaba de terminar una reunión de vecinos en red, que se siguen reuniendo todos los jueves de 19 a 21 horas. Y bueno, lo que sí, para el cierre de este mes de la memoria, cerramos con una noticia que, bueno, seguramente las personas han oído, porque creo que ha tenido una amplia difusión, pero nos parece muy importante compartirla en este programa. Y bueno, donde hemos estado tratando el tema de la memoria de distintas ópticas en este mes. Y bueno, que fue digamos, la identificación de los restos que habían aparecido de una mujer en el año pasado, y se identificaron que son los restos de Amelia La Pocha Sanjurjo. Y vamos a compartir un comunicado de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos que sacaron en a partir de este hallazgo, de este reconocimiento. Y dice así: comunicado, Montevideo, 28 de mayo de 2024, es decir. Estimados y estimadas, para nuestra asociación, para la familia de Amelia y para todas las personas que hace casi un año estábamos esperando cobijar a la compañera que fue hallada en trinchera 405 del Batallón de Infantería Paracaidistas número 14 de Toledo, hoy es un día de emociones encontradas. Hoy La Pocha vuelve a su casa, a su familia y a su pueblo. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, no podemos más que agradecer el trabajo incansable de la Fiscalía Especializada, al equipo de búsqueda de la Institución Nacional de Derechos Humanos, al GIAF y al EAF. Fue el trabajo en conjunto el que nos permitió poder arribar a la identificación de nuestra compañera, en lo que ha sido un proceso lento y doloroso, pero que hoy finalmente nos permite llegar a la verdad de su nombre. Amelia estuvo secuestrada por mucho tiempo, incluso después de que se recuperaran sus restos. Sus victimarios continuaron secuestrándola. ¿Cuánto más fácil hubiese sido todo si quienes tenían la información la entregaban? Quienes la torturaron y asesinaron, quienes la enterraron, sabían que ese cuerpo pertenecía a Amelia y aún así, de forma cobarde, decidieron continuar callando. Ahora les pedimos a todos y todas paciencia y cautela. Es tiempo de abrazarnos a nuestras emociones y que su familia decida cómo encontrarse con Amelia. Les comunicaremos cuando esta decisión esté tomada. Abrazo fraterno, madres y familiares detenidos desaparecidos. Fuerte es, ¿no? Este comunicado, ¿no? Y algunos lo que implica la desaparición que venimos hablando, que tiene que ver con ese delito que se sigue perpetuando hasta que aparecen, ¿no? Cada uno de los desaparecidos, y bueno, lo que implica que una persona esté desaparecida, ¿no? Que no se sepa qué pasó. A partir de este reconocimiento, además, hay una cantidad de hay también memoria y verdad, porque se sabe en qué condiciones murió. O sea, hay varios aspectos que también se conocen también a partir del encuentro de Amelia, y bueno, y para la familia también, bueno, saber que Amelia, bueno, fue asesinada, fue torturada, una cantidad de cosas, y bueno, que está su cuerpo ahí, ¿no? Que sufrió una cantidad de... Entonces, creo que es muy importante lo que resalta el comunicado, de que incluso después de haberse encontrado, siguió desaparecida, sí, secuestrada, sí, ¿no? Siguió secuestrada, no se su identidad, ¿eh? su historia. Es tremendo. Y bueno, la impunidad que sigue estando en forma permanente, ¿no? Y que, bueno, quienes tienen esa información no la dan, y quienes están asumiendo tampoco han hecho lo suficiente para que obligarles a dar esa información. Y bueno, y hay una gran impunidad, porque muy poquitos de los torturadores y asesinos han sido procesados, y encima les quieren dar prisión domiciliaria. Tremendo. Pero bueno, es dentro de todo una noticia que permite seguir construyendo la verdad y la memoria. Y bueno, esperemos que también sea justicia a partir de esto, que bueno, se reabre la causa también a partir de este reconocimiento, se abre la causa de la desaparición. ¿Cómo anda, Colo? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, buenos días y buenas madrugadas. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo anda, Roque? ¿Anda bien? Roquecita anda por acá. No, no, Roque está por venir. ¿Cómo anda por venir, digo? ¿Cómo anda Etérfilo? Etérfilo bien. Acá. ¿Bien? Muy bien, sí. Por suerte. ¿Carlitos bien? Bien, todo lindo. Escuchándolos, y bueno, nada, adhiero a esas palabras que estaban diciendo recién. Yo me preguntaba si era como una jugada irónica, ¿no? Si una semana, justo una semana después o casi una semana después de la marcha, dieron a conocer esta noticia. O sea, es como algo, algo tragicómico, digamos. No sé, de cómico no tiene nada, ¿no? Pero por un lado, bueno que haya aparecido, o sea, toda esa información. Pero es como que también es mucho, ¿no? O sea, yo no sé realmente cuánto es la demora de saber desde que se encuentran los restos hasta poder saber por ADN y por todos los estudios que se hacen, cuál es realmente la identidad. Pero me pareció como mucho tiempo. Sí, creo que este caso era particularmente complicado, me parece. Sí. Sí, creo que el tema de ADN ahí no era por tan sencillo. Por el tema del material, sí, con la que había sido enterrada, me parece que venía, sí, por ese, no tengo lado. Ahí los detalles. Pero también, o sea, una semana después es como, no sé, a mí me resulta como paradójico. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y también que tiene que ver con este mes de la memoria, vamos a compartir un comunicado de la plenaria Memoria y Justicia que dice: ante la criminalización llamamos a la solidaridad. El domingo 19 de mayo, la policía detuvo a tres compañeros y compañeras que estaban pegatineando afiches sobre la avenida 18 de julio en el marco de la Marcha del Silencio del 20 de mayo, denunciando los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y en contra de la impunidad con la que cuenta el aparato represivo hasta la actualidad. Es en ese marco que los detiene y conduce a la seccional segunda, con un despliegue de agentes y armas totalmente digno de la impunidad que denunciamos, dado que las personas detenidas contaban con un par de baldes de engrudo, dos pinceletas y afiches de papel. Son compañeros y compañeras haciendo uso de su libertad de expresión, derecho fundamental de cualquier ser humano, derecho que el Estado debiera garantizar en vez de judicializar. Desde Plenaria Memoria y Justicia invitamos y convocamos a los demás colectivos de derechos humanos y a todas las organizaciones y colectivos sociales y o políticos a pronunciarse ante este grave hecho, exigiendo el archivo de este proceso y el cese definitivo del ataque y detención de las y el militante social. Tocan a uno, tocan a todos, arriba los que luchan y las que luchan. Plenaria Memoria y Justicia, ¿no? Increíble esto. Y aparte, ¿no? Y hubiesen dicho que eran diálogos personales, porque ahora está muy de moda decir que eran diálogos personales para todo lo que está ocurriendo en el país. Entonces, a partir de ahora, con ese criterio, yo creo, o sea, que puede jugar para todos lados, ¿no? Claro, no pasa nada. Pero tremendo. Así que, bueno, nuestra solidaridad, sí, para las compañeras y compañeros detenidos. Esperemos que se archive definitivamente la causa. Y bueno, suscribimos a este comunicado de la plenaria, solidarizándose con ellos. Bueno, vamos a compartir la música. La artista de hoy. ¿Qué es el artista de hoy? Dígame. Bueno, hoy nos va a acompañar un querido amigo de esta casa que se llama Fabián Laguna. Uh-huh. Y bueno, no, y vamos a compartir algunos temas de su disco. Y él mismo lo va a presentar, así que le vamos a pedir a Jonah que nos ponga ahí a Fabián Laguna, el audio de Fabián Laguna, presentando unas palabras previas a este... Al material, ahí va. Que nos trajo. Y bueno, y a continuación vamos a compartir el tema 2 del disco, que se llama Las Manitos Frías, de Fabián Laguna. Queridas y queridos escuchas del programa Al Mundo Le Falta Un Tornillo, para mí es una alegría enorme dejar este saludo y ser parte del programa del día de hoy. Mi nombre es Fabián Laguna, soy músico y quiero contarles que hasta el momento llevo editados dos discos. El primero, Río Ir, que salió en el 2008, y el año pasado salió el segundo disco titulado Aquellos Días. Salió por el sello Aceituna Brava, son composiciones de mi autoría. Y bueno, con mucha alegría quiero compartir parte de esas canciones y bueno, contarles que si les gusta pueden buscar en las plataformas que ahí pueden investigar más sobre lo que hago. Les dejo un abrazo grande, fuerza, y es muy lindo saber que existe este tipo de programas y gente que los lleva adelante. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Las manitos frías no tocan guitarra. Son como las hojas en el otoño. Manitos calentitas tocan guitarra. Las manitos calentitas tocan guitarra. Son como las hojas en la primavera. Las manitos calentitas tocan guitarra. Las manitos frías también tocan guitarra. Son como las hojas en la primavera.